Cindy Quijada Oyarzo, comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt. El día de hoy, durante el transcurso de la mañana, el fiscal de turno de esta ciudad solicitó concurrencia por parte de esta brigada por el hallazgo de cadáver en el sector de Peyúguin, específicamente en el sector costero de este lugar, donde solicitó que el personal de turno concurriera hasta ese sitio del suceso, lo cual personal de turno se concurrió. Estaba resguardado el sitio del suceso por personal de la Armada y de Carabineros. A la inspección externa del cadáver pudimos establecer que no hay intervención de terceras personas. Esta persona era de sexo masculino, de unos 65 años de edad, no residente del lugar, pero ya estaba ubicada a los familiares, al cual se le dio a conocer la situación. La causa probable del fallecimiento la va a dar más que nada el servicio médico legal de esta ciudad a través de la necropsia correspondiente. Se le dio cuenta al fiscal de turno de tal situación y lo más importante es que se descartó la intervención de terceros.